Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días. Nuestra bienvenida a todas las personas que nos escuchan en Domingos Laicos. Dentro de pocos días comenzará la reserva de plazas educativas para el próximo curso. Nuestra ciudad está plagada de anuncios publicitarios de centros de ideario religioso que están subvencionados. Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días. Nuestra bienvenida a todas las personas que nos escuchan en Domingos Laicos. Dentro de pocos días comenzará la reserva de plazas educativas para el próximo curso. Nuestra ciudad está plagada de anuncios publicitarios de centros de ideario religioso que están subvencionados con el dinero de toda la ciudadanía. Hoy vamos a dedicar el programa a la enseñanza laica y pública. Para ello contamos con la participación de Francisco Delgado, que es el coordinador del Grupo de Trabajo de Educación de Europa Laica, que acaba de entrevistarse con el Ministerio para dejar las propuestas de dicha asociación a la reforma de la LOMCE. Y mantendremos también un debate, a nivel más local, con Marina Pérez, delegada sindical de la Junta de Personal Docente de Córdoba por el sindicato USTEA, y Vicenta Serrano, miembro de Córdoba Laica, profesora jubilada y activista de la renovación pedagógica, además de feminista. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Domingos Radio. Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Diccionario. En Domingos Laicos, Diccionario Laico. Hoy, para el tema que nos ocupa, vamos a definir varios términos. El primero, educación e instrucción. Para la emancipación laica, la relación entre educación e instrucción es decisiva, entendiendo ambos desde la concepción laica. Educación, de educere, sacar fuera de, con un fin que no debe ser el de adaptarse al modelo social del momento, sino buscar la madurez que le permita a la persona su libre desarrollo. Esta educación, para que produzca esa madurez, tiene que estar basada en la instrucción. Instruere es poner en orden, un proceso de adquisición mediante el pensamiento, de conocimiento y competencias culturales que permite la autonomía de la razón. Los otros conceptos serían escuela laica y enseñanza clerical. Esa autonomía del conocimiento solo puede desarrollarse en la escuela laica, libre de presiones religiosas, económicas o políticas, con la única preocupación de cultivar en cada estudiante todas sus potencialidades. Esa escuela no educa para adaptarse al estado presente, sino para uno posible mejor. El objetivo no es adaptarse al mundo como está, sino hacer posible su transformación. Mientras que la enseñanza clerical es contraria al concepto de educación e instrucción que estamos definiendo. Pues al mezclar creencia y conocimiento, conduce al oscurantismo. Víctor Hugo ataca esta enseñanza porque inocula a los jóvenes inteligencias a la vez de los prejuicios. Arrebata al niño el alba y le da la noche, y le lleva a tal plenitud del pasado que el alma se ahoga y se convierte en una especie de esponja de tinieblas y ya no puede admitir el futuro. Hugo clama contra el partido clerical que prohíbe a la ciencia ir más allá del misal y quiere encerrar el pensamiento en el dogma. Todos los pasos que ha dado la inteligencia de Europa los ha dado a pesar de él. De otros, vivir en armonía, sueños y fantasías, y los problemas vemos en la lejanía. Quiero que sea realidad, nada de mentiras, solo verdad, mucha honradez, cero falsedad, aguantar, respirar, luchemos todos por la paz, porque razas diferentes pueden conocerse, solo hay que atreverse a mirar profundo, pues estamos todos juntos en este mundo, y asumo que es algo complicado, pues unos a otros nos discriminamos, y las razones, diferente piel, diferentes religiones, diferente dialecto, y cuál es la culpa, el no ser perfecto, son pueblos diversos, de fraternidad hablan estos versos, todo esto tiene que cambiar, con el miedo a acabar, el racismo radical, pues de qué valen tantos males, digamos las verdades a la cara, no todos los musulmanes son terroristas, no todos los españoles son racistas, convivir, vivir, un futuro juntos construir y reír, luchando por un porvenir. Puede llegar el día en que la gente viva en armonía. Puede llegar el momento en que nos aceptemos, convivamos juntos y nos respetemos. Esta es la receta de la convivencia, tolerancia y un poco de paciencia. Sueños, ilusiones, diversas experiencias. Así que Dios guíe nuestra conciencia. Esta es la receta de la convivencia, tolerancia y un poco de paciencia. Sueños, ilusiones, diversas experiencias. Así que Dios guíe nuestra conciencia. Pues llegamos a esta tierra escapando de la pobreza o quizás de la guerra, buscando un seguro para nuestros hijos y un mejor futuro. A España llegamos y nos instalamos con una ilusión que en el pecho llevamos. Poder mejorar, avanzar, trabajar y a nuestra familia poder ayudar. Simplemente eso, buscar el progreso. En esto me expreso, en este tema quiero quitar el miedo de la población, de esta confusión hacia la inmigración. Pues ante este tema estamos cojos y abrir los ojos en lo que yo escojo. Comprender que en un mismo país nos tenemos que ver. Ya convivir debemos avanzar. Aprender, vivir en hermandad, solidaridad, que la convivencia sea realidad, de oriente a occidente, siempre pa'l frente, siendo consecuente, en este tema pongo presente, un error muy común en la mente, un inmigrante no es un delincuente. Esta es la receta de la convivencia, tolerancia y un poco de paciencia, sueños, ilusiones, diversas experiencias, así que Dios guíe nuestra conciencia. Esta es la receta de la convivencia, tolerancia y un poco de paciencia, sueños, ilusiones, diversas experiencias, así que Dios guíe nuestra conciencia. Luchemos todos juntos, porque la convivencia sea una realidad, porque diferentes razas, diferentes religiones, diferentes culturas puedan convivir en paz. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos hablemos de... En Domingos laicos hablemos de... Tenemos la suerte de contar hoy con Francisco Delgado, Para quien no lo conozca, queremos señalar que Paco Delgado ha desarrollado una gran actividad en defensa de la escuela laica, actividad realizada desde el Congreso de los Diputados allá por los años 80. También desde la presidencia de la Confederación de AMPAs de Colegios Públicos, desde el Consejo de Estado de Educación, al que ha pertenecido durante mucho tiempo, o desde la Asociación Europa Laica, que él ha presidido durante 10 años. Y como decíamos al principio, ahora coordina el Grupo de Trabajo de Educación de Europa Laica, que acaba de presentar en el Ministerio de Educación las propuestas de dicha asociación para la reforma de la LOMCE. Toda su actividad política y social ha tenido como eje la lucha por el Estado y la escuela laica, con cientos de escritos en prensa y algunos libros como La cruz en las aulas, Aprender sin dogmas o Evanescencia de la escuela pública. Y ahora, como decíamos anteriormente, coordina el Grupo de Trabajo de Educación de Europa Laica. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo Hola, estás? Hola, muy buenas. Hola, Paco, ¿qué hay? Hola, hola. Mira, queríamos comenzar, agradeciéndote primero el que estés ahí, a pesar del retraso y demás que hemos mantenido. Y para entrar directamente por lado de la actualidad, para si nos podías comentar cómo ha sido esta la entrevista con el Ministerio y qué conclusiones o qué cosas podrían deducirse de esa entrevista. Bueno, la entrevista que tuve fue un día un poco especial porque fue en el mismo momento en que estaba votando en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, los presupuestos, fue a la misma hora exacta, y que fueron revocados los presupuestos que presentó el presidente Sánchez. Así que fue una reunión que estaba el secretario de Estado más pendiente de lo que pasaba en el Congreso, nosotros también, claro, de la reunión que mantuvimos, aunque fue una reunión muy amable, muy afable. Bueno, lo que sacamos en claro es que el señor Tiana, que es el secretario de Estado todavía de Educación, la intención que tiene el Partido Socialista es revertir todos los problemas que ha generado la LOMCE, la reforma que hizo el Partido Popular, sobre todo revertirlo en cuestiones relacionadas con el profesorado y en la parte económica, aunque eso lo tiene un poco más complejo al no ser aprobados los presupuestos, pero no tocar en este momento, en esta etapa, nada relacionado con el tema de la confesionalidad del sistema educativo, que se mantendría tal cual estaba en la LOE. Bien es cierto que con alguna variación, puesto que se eliminaría que la nota de religión en bachillerato sirviera para cómputo y media, eliminar la asignatura paralela espejo a la religión, pero solamente esas dos cuestiones, todo lo demás quedaría tal cual. Es decir, la importancia que se le da en la LOE a las personas designadas por los obispados, que se les sitúan por encima del papel que tienen los interinos en los centros, mantener la religión dentro del horario lectivo, mantenerla también en educación infantil y seguir financiando los colegios ideológicos que cada vez, como se está viendo, van aumentando. Por lo tanto, en cuanto a revertir lo que era el 11 en materia de financiación y de infraestructuras, eliminó, bien, pero en cuanto a eliminar la confesionalidad de todo lo que es el sistema educativo, no iba a plantear nada la reforma que proponía el Ministerio. Así que, bueno, ahora está el tema encallado, está estancado, y hay que esperar el nuevo gobierno, si lo preside el Partido Socialista o lo preside cualquier otro grupo, si van a dar paso adelante o se va a quedar el tema como está en este momento. De todas maneras, parece una contradicción con la propuesta anterior de votación en el Parlamento con anterioridad en cuanto a que al cambio de gobierno se planteaba la supresión de la LOMCE. Hay un cambio bastante importante en esto, ¿no? En la Comisión de Educación del 22 de febrero del año 18, hace ahora un año, se aprobó que se iban a denunciar y derogar los acuerdos con la Santa Sede en lo que afecta a la cuestión de educación y también que se iba a sacar la religión de la escuela. Ese fue un acuerdo que hubo en la comisión aprobado por mayoría, que costó mucho sacarlo adelante porque hubo enmiendas para que se pusieran de acuerdo Unidos Podemos, Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Socialista. Consiguieron sacar adelante y por lo tanto es una moción aprobada en el Parlamento, que pero que jurídicamente no tiene ningún alcance. Simplemente es una recomendación que se le hace al Gobierno. En este caso sí, el Partido Socialista, que tiene el Gobierno todavía, aunque sea interino, sí que no ha hecho caso a esa moción que se aprobó en el Parlamento. Claro. ¿Y hay alguna posibilidad de aplicar esta lo que ahora plantean antes del nuevo Gobierno? Pues ayer yo leí que ayer se había aprobado un real decreto relacionado con el profesorado en cuanto a quitarle las horas que le había implementado la LOMCE, y en ese sentido algunas cosas sí que parece que el Ministerio de Educación y Formación Profesional está activando para revertir en la medida de lo posible el empeoramiento que hizo la LOMCE de la LOE. Pero son pequeños detalles, pequeñas cosas que no afectan al conjunto del sistema, y fundamentalmente no solamente a sacar la religión de la escuela, sino que afecta a la financiación de la enseñanza ideológica, de la enseñanza dogmática. Ahí no se va a hacer absolutamente nada. Desde tu perspectiva de más de 30 años de dedicación a la política educativa, ¿por qué fases ha pasado y qué perspectivas tiene la escuela pública y laica? Bueno, yo creo que ya en los primeros años de la transición democrática se veía como había una especie de sentimiento ideológico político por parte de los partidos que estaban que reclamaban una democracia participativa, de no entorpecer la labor de la Iglesia Católica en los temas de enseñanza, es decir, de no alterar en demasía los acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede y darle esos privilegios en materia fiscal, en materia social, en materia educativa, y en ese sentido no se ha movido nada en la época de los gobiernos de Felipe González, mucho menos, claro, en los gobiernos del Partido Popular. Tampoco se movió nada, incluso se aumentaron los privilegios en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Y bueno, pues ahora en este periodo tan breve del gobierno de Sánchez, que ha sido, va a ser de 8 o 10 meses aproximadamente, pues tampoco se ha hecho nada. Eso es lo que está empeorando esta cuestión, es decir, lo que es el sistema educativo, cualitativamente ha mejorado muchísimo, la universalidad de la educación y los medios que se han puesto a disposición de la educación han sido enormes, no tanto como se hubiera querido, porque no hemos llegado a ese 6% que en su día se pedía para ese punto del PIB que se pedía para la enseñanza, pero es cierto que con relación a 35 o 40 años atrás sí que se ha mejorado muchísimo el sistema educativo, desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo ha dejado mucho que desear, porque además de que ha habido excesiva movilidad en las leyes, en las reformas, las competencias educativas en manos de las comunidades autónomas, que cada una ha hecho pues lo que le ha venido en gana política en cada momento, y ha generado una cierta desarmonización del sistema educativo en todo el Estado, con inversiones que van del casi el triple de inversión y gasto en el País Vasco a lo que se invierte y gasta en Canarias, y ha habido una falta de armonía en todo el conjunto del sistema que no sucede ni siquiera en los Estados federales, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, por poner un ejemplo, en donde hay una cierta armonización de los sistemas educativos que en los Estados federales se llevan a cabo. Yo creo que en ese sentido el Ministerio de Educación ha ido fallando bastante en este tiempo y nos encontramos ahora en una encrucijada que no son capaces los distintos grupos políticos de ponerse de acuerdo en una ley que satisfaga a todos, pero partiendo de cero, no partiendo de la situación actual. Porque si partimos de la situación actual, evidentemente quien se lleva la mejor parte es la Iglesia Católica y la enseñanza privada. Estamos en una situación bastante preocupante. Podríamos, no sé, siguiendo el título de uno de tus libros de último, se podría estar diciendo que se está produciendo lo que sería la evanescencia de la escuela pública. Bueno, yo en el año 97 escribí un libro que se hizo en varias ediciones, La escuela pública amenazada, que ya oteábamos desde el ámbito europeo que la escuela pública estaba amenazada por la irrupción del mercado en la enseñanza. Ya Freire lo predijo en su día, diciendo que la bancarización de la enseñanza era un grave peligro para la sociedad. Y es cierto, la enseñanza se ha bancarizado en todo el planeta, en Europa, por supuesto. Ha puesto patas arriba, después del el Tratado de Lisboa del año 2007, ha puesto patas arriba todos los sistemas educativos, incluso los más estables, como por ejemplo el sistema educativo francés o los sistemas educativos de germánicos del centro de Europa. Y eso hace que el mercado entre en la enseñanza porque ha encontrado negocio en la enseñanza. Y eso está haciendo mucho daño a lo que sería un sistema público único y de calidad gestionado exclusivamente por los estados, que es lo que realmente garantiza la igualdad entre las personas, la igualdad entre sexos, la igualdad entre clases sociales, etcétera, etcétera. Esa mercantilización que ya en España se venía produciendo desde la época de la dictadura, siempre en favor de la Iglesia Católica, porque aquí la mercantilización está más en favor de la Iglesia Católica, aunque en el ámbito de las grandes ciudades también han entrado empresas privadas, sobre todo en el ámbito de la formación profesional y de la enseñanza infantil, pero esa mercantilización del sistema educativo ya no solamente está afectando a nuestro sistema educativo, sino está afectando a todos los sistemas educativos europeos. Paco, para ver un poco en la dirección en la que hay que ir, ¿no? ¿Qué estrategias habría que utilizar para desarrollar esta educación base para la formación de las personas y para el desarrollo de una verdadera democracia? Pues el objetivo social. Yo creo que en un momento en donde la nueva tecnología, la era digital, ha interrumpido con enorme fuerza en nuestras vidas, en todo lo que es el ámbito de las relaciones sociales, también en la educación, vamos a tener que tener en cuenta muy en serio el tema de la era digital, que está cambiando absolutamente todo, no solamente el mundo del trabajo, sino también el tema del conocimiento, es decir, la forma en que los niños ya desde muy pequeños acceden al conocimiento, a conocer cosas. Entonces, el sistema educativo va a tener que tener muy en cuenta toda esa situación actual, esta era digital, y yo creo que los gobiernos tendrán que darle a la educación un ámbito más social, es decir, que sea un instrumento para igualar la sociedad, para que las distintas capas sociales encuentren en la educación un sistema para que los niños, independientemente de la cuna en la que han nacido, puedan tener igualdad de oportunidades, igualdad de poder acceder a la universidad, igualdad de oportunidades para acceder a la formación profesional que deseen, es decir, de alguna manera que sea que tenga más un objetivo social que un objetivo puramente instrumental, ¿no? De conocimiento de matemáticas, conocimiento de lengua, etcétera, que también, pero sobre todo la parte social la que tendrán que imprimir los distintos gobiernos a la educación. Y en el caso de Europa Laica, ¿cuál es, qué nos toca ahora? ¿Qué papel, qué estrategia y qué planteamiento habrá que seguir en estos momentos? Volver al punto cero, es decir, el año 2001 se fundó unos compañeros, la mayoría maestros y profesores, fundaron la organización, como tú bien sabes, en Talavera Reina, en torno al pensamiento político de Gonzalo Puente Ojea. En estos 18 años, la verdad es que en materia de laicidad, de laicidad institucional se ha avanzado muy poco, siempre a remolque, tampoco en el ámbito de la enseñanza, y por lo tanto enarbolar la bandera, que están enarbolando banderas pues todas las asociaciones de libre pensamiento, todas las asociaciones laicistas que hay en el mundo, y que estamos enarbolando la bandera de la laicidad porque es el instrumento fundamental para reafirmar las democracias. Si no hay democracia, si no hay laicidad. Y entonces, pues tener que seguir luchando en esta línea, en la trinchera, y trabajando sobre todo para convencer no solamente a la sociedad en su conjunto, sobre todo a los más jóvenes, sino también a los políticos, la importancia que tiene la laicidad de las instituciones, y que las instituciones no se plieguen al servicio de las ideologías del tipo fundamentalmente religioso, ¿no? Y en eso estamos, y en eso tenemos que trabajar en el futuro. Claro. Tenemos mucha tarea por delante. Bueno, evidentemente. Para eso también pues nos encontraremos en Córdoba en el 23 de marzo, en un uh-huh. encuentro, en el 14 encuentro de Europa Laica, para también seguir avanzando y trabajando en estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Nos vemos. Sí, gracias a vosotros, y nos vemos en Córdoba. Vale. Hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao. Bueno, os dejamos con la canción de Hey Tú, de Atómica Boy Blues. Paradigma Radio. La información. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. A continuación, comienza nuestro pequeño debate sobre conocimiento científico o aprendizaje a modo de catequesis. Damos la bienvenida a Marina Pérez, delegada sindical de la Junta de Personal Docente de Córdoba por el sindicato USTEA, y a Vicenta Serrano, miembro de Córdoba Laica, profesora jubilada y activista de la renovación pedagógica, además de feminista. Hola, ¿qué tal, Marina? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vicenta, ¿qué tal? Feliz de estar con vosotros. Muy bien. Pues, si os parece, empezamos con este pequeño debate con una idea que nos ha ido sugiriendo. Vamos a ver, ¿son nuestras escuelas centros de instrucción y conocimiento o de catequesis? ¿Qué os parece? Por ejemplo, empieza... Bueno, yo creo que ya José Antonio lo ha dicho muy bien en palabras de Víctor Hugo y no creo que se pueda decir mejor, ¿no? Todos los pasos que ha dado la inteligencia en Europa los ha dado a pesar de que el partido clerical quiera encerrar el pensamiento en los dogmas. Y evidentemente nuestra escuela, el dogma, la catequesis, es lo que estamos viendo que está en todas, porque ahí la enseñanza de la religión se oferta como en todos los centros educativos, públicos también, y considero que eso va contra el principio de libertad de conciencia. Porque existe una clara oposición entre el conocimiento científico y el adoctrinamiento de los dogmas clericales. Esta contradicción se produce desde la mera explicación de la evolución de la especie humana, aparte los dogmas religiosos, el tratamiento que se hace, por ejemplo, de subordinado de la mujer respecto al hombre, ya que está imbricado por el patriarcado, va también contra la igualdad de derechos, contra el principio humanista de igualdad de trato, que conlleva la integración y no la segregación por razón de sexo o de religión. Y en el caso de la renovación pedagógica, todo el trabajo que se ha hecho por el conocimiento, Vicenta, ¿esto es compatible? ¿Cómo se puede en los centros compaginar este trabajo de evolución científica y demás que desde la renovación pedagógica se plantea? No es compatible en absoluto, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. De hecho, las actividades que han sido muy ricas y la participación del profesorado en todos estos años en la renovación pedagógica, en experiencias colaborativas de grupo, de equipo, en actividades interdisciplinares, en poner a punto una participación activa del alumnado, pues la verdad es que se da, está en abierta contradicción con una enseñanza que está basada en dogmas y en creencias y que tendría que estar en la esfera de lo público. Creo que desde Andalucía Laica o desde el Movimiento de Renovación Pedagógica, la defensa de la libertad, la defensa de la libertad de religión, de opciones, eso es un hecho. En nuestra escuela, pues, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro docente, la multiculturalidad es lo que se vive en las aulas. Y eso, a eso responde pues un proceso de educación y de enseñanza integrado, pero no responde una enseñanza religiosa que se oferta, téngase en cuenta, en todos los cursos, en todas las edades. No se oferta, por ejemplo, la música o la plástica o la filosofía en todos los cursos de la ESO. Bueno, tendremos ocasión de hablar más. No quiero extenderme muchísimo en este aspecto. Vosotros me cortáis, sí, y me decís, pues, hasta aquí. Sí, sí. Nos interesa saber si todavía, por ejemplo, en las actividades religiosas que se producen en los centros están de alguna manera previstas por el profesorado, con la connivencia del profesorado, o son únicamente idea de desde la religión, desde el departamento. Sí, desde el departamento de religión. Bueno, respecto a las actividades que se realizan por parte de la asignatura de religión católica, en este caso, o de otras religiones, también otras confesiones, como se dictaron la delegación de educación, siendo consejera, o sea, delegada territorial, Manuela Gómez, mandó a los centros una circular en la que nos decía que, basada en derecho, ¿no?, dado que había habido muchos centros educativos públicos que organizaban actividades relacionadas, pues, con Semana Santa, con visitas de obispo y demás, y había otra serie de personas o de profesorado que entendía que estaba en contradicción la confesionalidad del Estado, pues ella mandó una serie de, creo que nos marcaba muy claramente, planteaba la contradicción que había entre los artículos 16.2, que decía que nadie podría ser obligado a declarar su ideología, ¿no? Y entonces al practicar actos de culto en los centros educativos, las personas que se negaban a ello de alguna manera tendrían que declararlo, entonces estaba en contradicción con ese artículo. Y lo que se planteaba ahí era que cuando, los centros educativos deben tener en cuenta que, como todas las instituciones públicas, deben tener en cuenta el efecto de ser neutrales, tienen que ser neutrales. Pero a la vez nos decía que se podían hacer las actividades de religión como actividades bien complementarias o bien como actividades extraescolares. Si se hacen como actividades extraescolares no había ningún problema porque, y además a juicio de la delegación, eso se valoraba como lo más respetuoso con la doctrina constitucional antes expuesta de respeto a la libertad de conciencia, pero también se admite el que se programe como actividad complementaria, de manera que ahí, aunque se insista en que las familias deben expresar autorización expresa y debe estar planificado en el currículum y demás, eso como personas que hemos estado trabajando en la educación, que estamos trabajando en educación, vemos que no se cumple. Que no es neutral, Marina. Que no es neutral. No es neutral para nada. A pesar de que tengamos estas instrucciones por parte de la delegación, pero que no creo que se hayan vuelto a contradecir ni a decir nada. Simplemente yo creo que es que no se le hace caso. No, básicamente, se le hace caso. Porque aquí tenemos a Tenti, que es de Montilla, y yo creo que tiene ahí ejemplos sí, para dar unos pocos. Claro. Hay desde las jóvenes madres de los niños y niñas de las escuelas de primaria, de las escuelas primarias de infantil, hay una queja continua de se ven obligadas a sacar a los niños y niñas de los colegios a realizar ofrendas florales en otoño por la Virgen de la Aurora, en primavera pues por la Virgen de los Dolores y por visitas del obispo y actividades que a veces no figuran en el plan de centro y que si figuran se amparan bajo la hora de religión, que volvemos a decir cómo se oferta la religión desde los 3 a los 18 años. Piénsese en esto. Es que esto tiene un impacto realmente que si los padres y las madres piensan en esto, pues podrían decir, bueno, ¿y por qué no se oferta otra cosa? ¿Y por qué esas actividades, esas ofrendas florales no se pueden hacer en sábado para que sea voluntaria? Se lleva al ámbito de la escuela y hay quejas repetidas, pero hay una presión creciente por parte de las autoridades eclesiásticas muy, muy fuerte y a la que no le ponen freno desde las autoridades educativas y lo dejan, no están atendidas. Esa libertad de creencia de estos padres y madres que no están de acuerdo con la participación de sus hijos en preparación, religión, en el ámbito de la escuela. Esto es en el día a día tiene un entrismo serio de la Iglesia Católica en las escuelas, colegios, centros. Y estamos hablando de los colegios públicos. Sí. Porque además tenemos una serie de centros de concertados. De todos modos, yo veo que sigue habiendo bastante demanda de las clases de religión, a pesar de la trayectoria que ha habido en estos últimos años, ¿no? Y antes de la LOMCE, como al no tener la asignatura de religión, esa peculiaridad de participar en la nota, pero después con la LOMCE sí, ¿no? Es importante, pues sigue habiendo una demanda grande, ¿no? Pero bueno, ¿solamente es eso o hay más cosas que hacen que la religión siga estando muy presente en las escuelas? Esto particularmente de lo último que has dicho es un mercadeo inadmisible. A partir de 2015, bueno, yo creo que entre 2000 y 2015... el porcentaje de alumnado que cursaba religión iba descendiendo paulatinamente. Que optaba por religión, estoy hablando de secundaria. Sin embargo, a partir de que la nota, a partir de la LOMCE con la ley Wert, Entraba a formar parte de la... contaba para la media de, con las posibilidades de elegir luego carrera. Se produjo un incremento enorme. Es decir, podemos... es admisible que la garantía de una nota alta provoque esto. ¿Se puede ofertar eso? ¿Eso es legítimo? ¿Qué estamos haciendo en los centros? ¿Qué le estamos diciendo a estos jóvenes? Yo a estos jóvenes le diría que miren a esa chica, que está ahora en las puertas del Parlamento clamando contra el cambio climático y contra las decisiones. Y creo que esto puede revertir. Antes, cuando ha dicho Paco Delgado lo del punto cero, efectivamente, estamos ahí en el punto cero. Compañeros, compañeras, estudiantes, estamos en ese punto cero de amar el conocimiento, de querernos instruir, de querernos saber más, de no querer tener 9 y 10 regalados. Queremos aprender y queremos fundamentar pues nuestro aprendizaje porque queremos una sociedad mejor. Y para eso nos tenemos que preparar. Y creo que esto está relacionado. La religión, desde luego, no está favoreciendo esta postura. Tendría, que para mí sería postura ética, no sé. Y aparte de la postura ética que tú dices, ¿creéis que tiene una relación directa nuestras valoraciones en las evaluaciones estas europeas que llamadas PISA que hacen de nuestras escuelas y de nuestros resultados? Con esto, con la dedicación en centros a actividades que no sean las propias del conocimiento general, que es el que se da en otro sitio. Bueno, supongo que no solo que tenga que ver, sino que evidentemente parece ser que nuestro porcentaje me tengo que arrimar mal. El porcentaje medio de la OCDE según la Unión Europea, en cuanto a centros públicos de titularidad pública, ronda el 90%. Nosotros estamos hablando de que en Andalucía supera la enseñanza concertada ya el 50%. Es decir, que son centros que además tienen un dogma y una ideología clara religiosa. Aparte, en la escuela pública es verdad que se dedican o se pierden horas de música o de ciencias naturales. Se nos ponía hace unos años, ¿no?, el dilema de que si se ampliaba esa hora entre ciencias naturales o se daba de religión católica. Yo creo que, evidentemente, la religión católica debería de estar fuera del ámbito escolar y dejar esas horas para materias curriculares científicas, o sea, de carácter musical, en fin, otros conocimientos que son comunes, porque yo creo que se trata de que la escuela pública laica debe defender los conocimientos y las cosas que nos unen a todos, comunes, y que nada de creencias y de ideologías. Esto del comunitarismo y de lo común es uno de los temas que en Francia, donde sabéis que ha habido mucho debate con que no haya ningún tipo de simbología ni de presencia de tipo religioso de ningún tipo en los centros, eso precisamente es una de las preocupaciones de muchos de los directores y directoras de centros de Francia, y es que desde el momento en que se dentro del espacio educativo, que debe ser comunitario, que debe ser común, se juntan distintas opciones, se forman grupos. Es lo que se llaman los comunitarismos, dicen ellos. Es decir, el que está creando dificultades de convivencia y dificultades de aprendizaje por ir creando grupos en función de unas ideologías que no tienen que ver con el conocimiento general y el común. Claro, yo cuando estábamos hablando de PISA, pues ha habido un esfuerzo siempre dentro de la renovación pedagógica y dentro de unos estándares curriculares, es decir, de armonizar y de coordinar Y en cuanto a procedimientos y a métodos y a compartir, bueno, PISA también significa eso. PISA significa, bueno, es una evaluación externa, pero que es también muy complicado de, porque hay aspectos en PISA en los que podemos sentirnos orgullosos en cuanto a, digamos que la diversidad pues está tratada. Eso es un esfuerzo y un caballo de batalla del profesorado y la atención personalizada. El tema que se da que entra en colisión total son las enseñanzas dogmáticas, porque PISA basa en resolución de problemas, en trabajo en grupo, en trabajo en equipo y en mucho compartir también. Entonces, también la cuña de la hora de religión a lo que os habéis referido, bueno, la hora, las dos horas o las dos sesiones de 45 minutos. Esto quita muchísimo para este proyecto, en el que además ellos están introduciendo allí una cuña falsa desde mi punto de vista. A mí también me interesa que comentemos un poco el compromiso de la Junta de Andalucía con este tema de la religión, por ejemplo, en el tema de los horarios, ¿no? Hemos visto que en primaria en concreto, en estos últimos años, se le daba opción a los consejos escolares para que en vez de una sesión pudiera tener dos sesiones de 45 minutos de religión. Yo creo que en ese sentido se ha lavado un poco las manos, no sé cómo lo veis vosotras. Hombre, evidentemente se ha lavado las manos, soltó el balón, lo soltó en los consejos escolares y bueno, y en los claustros, de manera que esa opción, que no lo daba como una opción la Junta de Andalucía, lo que hacía es que tú en el centro escolar tú tenías que decir que querías o bien dos sesiones, ¿no?, de religión católica de 45 minutos o bien solo una, y claro, evidentemente lo hacías delante de la persona de religión, que era una compañera que está allí contigo trabajando todos los días, y resultó muy difícil adoptar esa postura. Mucha gente, por compañerismo hacia la persona que estaba allí, no se atrevió a votar que saliera de la escuela ese horario. Y en la junta de personal, yo creo que tampoco los representantes sindicales no parece que se estén tomando esto muy en serio, ¿no? Por su defensa de sus propios puestos de trabajo y de lo que es la escuela pública, esa es la sensación que nos parece, ¿no? Yo, como miembro de la Junta de Personal Docente, que soy recientemente, vamos, solamente llevo dos semanas, ¿no? Pero como el sindicato UTEA, como lo que... desde luego, no hay ninguna correspondencia clara entre la defensa de la escuela pública y sus objetivos y lo que defiende la Junta de Personal Docente. Creo que no lo relacionan con los puestos de trabajo. No se dan cuenta de que si no hay oferta pública, eso repercute en el profesorado, porque hay menos profesorado. Y si hay oferta de religión católica, también repercute sobre las plazas que se van a dar de otras asignaturas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una relación directa y no hay una clara defensa de la escuela pública. De hecho, lo estamos viendo ahora en las campañas, que tiene que hacer algo, que estamos preparando sindicatos o centros, pero de manera aislada. No hay una campaña que la Junta de Personal Docente hasta ahora esté estableciendo. Es la verdad que es una medida que se puede llevar a cabo y que se puede por lo menos proponer, aunque estamos en una minoría absoluta. Bueno, no tenemos mucho tiempo ya porque nos estamos pasando, y estos temas tendríamos que seguir profundizando en otros programas, porque yo creo que es clave para socialmente estos temas. Sí, perdona un momentito, porque quiero lanzarlo para una próxima ocasión en la que nos encontremos, que podamos hablar tranquilamente de la ideología de género, que en algún momento antes comentaba Tenti, ¿no? Y que es importante contemplarla desde la educación, ¿no? Y en contraposición con el tema de la religión. ¿vale? Ya os emplazaremos sí. para otra ocasión. También hay un pues, tema que se ha quedado... Pues cuenta conmigo, sí. Que es muy importante, que creo que también no lo tenemos en cuenta, y es que esa brecha entre lo público y lo privado comienza en la educación infantil. Que la educación infantil privada ahora mismo está muy, muy, muy, muy por encima de la pública, de titularidad pública, porque eso también es otro error, que se le llama público a todo lo sustentado con fondos públicos, pero yo me estoy refiriendo a los de titularidad pública, que son los que garantizan verdaderamente una educación pública, laica y de calidad. Y esos de infantil luego serán de primaria y luego de secundaria. Quiero decir que la brecha comienza ahí pues, y la tenemos que tener muy en cuenta. Seguiremos mientras podamos con estos temas. O una pequeña pausa musical con Escape, Mestizaje. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma. En Domingos Laicos, noticias laicas. Hace un par de semanas hubo un revuelo considerable en la prensa de esta provincia a partir de que un centro de primaria de Fuente Palmera no aprobó en su consejo escolar la visita del obispo al centro. Esto es el mundo al revés. Lo que debería ser escándalo es los casos contrarios, que son muchos en los últimos años, que cuando el obispo quiere visitar un centro, se suspende la actividad normal de clase, el alumnado de religión se reúne en el salón de usos múltiples y el resto queda sin su programación habitual. Y esto sucede a pesar de las instrucciones, que como hemos visto hace un momento, a pesar de las instrucciones. En este caso, Córdoba Laica ha manifestado públicamente su apoyo al centro en cuestión y ha exigido a la delegación que vele por el cumplimiento de las normas y por el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En otro campo, como hemos visto con Francisco Delgado en esta entrevista que tuvimos antes, el gobierno, antes de terminar, plantea finalmente, después de una serie de meses, una reforma de la LONCE. A pesar de que la mayoría de la comisión ya en el Parlamento votó la anulación de muchos aspectos de la LONCE, en estos meses de gobierno de Sánchez se ha ido cambiando la idea por la de una mera reforma de algunos puntos que no se ha presentado hasta ahora, cuando ya se suspende el Parlamento para las elecciones. Tras la convocatoria de las elecciones al Parlamento Estatal, que están previstas para el 28 de abril, Europa Laica ha presentado a todas las fuerzas políticas un documento con las propuestas consideradas necesarias para hacer realidad la confesionalidad del Estado. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación, alcalde de Rute, secretario provincial del PSOE, sigue actuando desde las instituciones como fiel católico antes que responsable institucional. En su pueblo ha hecho construir, con dinero público y en espacio público, un muro con la imagen de la Virgen, homenaje a las cofradías. En el mismo ámbito, también en nuestra provincia, hace unos días el rey hizo una entrega de premio en nuestra ciudad. ¿En qué espacio? Nada menos que en la Iglesia de la Diputación. Sí, Iglesia de la Diputación. Esa que fue completamente restaurada con dinero público y que se restituyó al culto dentro de la misma Diputación, que fue denunciada en su momento al Defensor del Pueblo por Córdoba Laica y por un único diputado provincial, precisamente, paradoja del grupo UCOR. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, campañas y actividades laicas. Queremos animaros a que prestéis atención a las campañas que desarrolla actualmente Europa Laica en pro de una escuela laica. Matricula a tu hijo e hija en la pública y en valores. Desde todos los grupos territoriales de Europa Laica empieza la difusión de carteles y dípticos explicativos, así como campañas en redes con mensajes como IRPF, ninguna casilla, el dinero de todos y todas para los servicios públicos. Córdoba Laica instalará mesas informativas en distintos puntos de la ciudad para explicar y conversar con la ciudadanía. Pueden conseguir más información sobre estas campañas y sobre muchos otros temas en la web laicismo.org. Recordamos que ya podemos inscribirnos en la 14ª jornada de Europa Laica, que se celebrará en Córdoba, en el Centro de Visitantes, el próximo 23 de marzo. Pueden encontrar el programa y toda la información en laicismo.org. Como siempre, terminamos invitando a colaborar con las actividades y proyectos de Córdoba Laica contactándonos en el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Aquí acaba Domingos laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.